Ay, rest in peace, Big Pun Daddy. Fin del mundo, temperamento DJ sincero, Big Ness, what up? Yeah. Ella me chupó, lo que rima con dicho. La puse en cuatro y me di un grito con hipo. Me la comí bien rico. Bien rico, bien, bien, bien rico. Después saco algo grandecito. Me mira los ojitos y dice, chico, what's that? Algo fuerte for your back, relax, es solo ice. Nice. Lick it, lick it, lick it twice. Y yo le digo, oh, nigga. Y yo le digo, oh, yeah. Yo sé que tú eres freak, friquitona. 10 veces 10 horas, voy a hacerlo por detrás. I know, ella dijo que no. Jaja, tú sabes qué pasó. Yo se lo metí como quiera. Es muy difícil, papi. They just wanna be like one. But they don't bust they want. And it's so hard. Oye, sincero, chequea. They just wanna crush my wife.